La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Radionauta y Pulso Noticias. Una mañana un tanto fresca para lo que venían acostumbrados estos días del fin de semana largo. 14 grados en este momento, 27 la máxima para el día de hoy. Cinco minutos, no sé si dije la hora, 5 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, pueden hacerlo por todas nuestras redes de Radionauta, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que tengan. Y también a las redes de Pulso Noticias, ahí pueden seguir la actualización de toda la información que vamos compartiéndoles en este programa, en el resto de los programas y también en toda la labor periodística del portal Pulso Noticias. Este fin de semana estuve en el sur, a quién le importa, ¿no?, qué hizo cada quien en el fin de semana largo, si se fue de vacaciones o qué anduvo haciendo, pero bueno, notarán un poco, hacía frío, entonces tengo un poco de como un moco bárbaro, pero lo importante de eso es que pudimos, con un grupo de compañeros, pudimos pasar a visitar a las Lamien presas, a las presas mapuche que están con arresto domiciliario en Bariloche, en La Ruca. Pudimos compartir unos mates, algo de comida y sobre todo una charla hablando de la importancia que tiene poder ponernos a disposición para visibilizar, para seguir comunicando lo que los medios hegemónicos se niegan a comunicar, para seguir acompañando una lucha que grandes sectores de la política argentina le dan la espalda. Lo vemos en esta grieta que se cierra entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que unos incentivan en las calles el discurso de odio racista, fascista, de la mano de Patricia Bullrich, de la mano de distintos personajes de la política que incitan a la vuelta de Roca, que Roca se quedó corto con su trabajo. Eso por un lado, la instigación política ideológica, y por otro lado el Estado-Nación de la mano de Alberto Fernández, del Frente de Todos, que firma el decreto para que se forme este grupo de tareas, este grupo, el operativo unificado, que lleva adelante el desalojo violento de lo que se conoce como Villa Mascardi. Hablamos con las compañeras sobre esa situación, sobre la brutalidad con la que fueron detenidas, el miedo que les aplicaban cuando no les decían a dónde iban, cuando las suben en un avión esposadas, las trasladan hasta Buenos Aires, la resistencia que hicieron los 20 días de huelga de hambre y ahora los ya 2 meses de detención que tienen en domiciliaria, que la están llevando ahí en La Ruca con sus niñeces y con, por suerte, con la solidaridad de otras comunidades, de organizaciones que se acercan a acompañarlas. En eso estuvimos y estuvimos compartiendo una charla y les vamos a compartir un pequeño fragmento. Se nos va a hacer un poquito largo este primer bloque porque empezamos tarde, pero no importa. Escuchamos a Celeste y a Romina hablando de la situación que están viviendo. Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamuen. Bueno, acá desde La Ruca Mapuche, ya son 2 meses de prisión domiciliaria que nos encontramos con nuestros hijos. Una de nosotras es nuestra Machi del pueblo Mapu, nuestra autoridad ancestral. Hoy estamos siendo criminalizadas por defender el territorio, por defender nuestra espiritualidad, por ser mapuche. Son tiempos complejos para nosotras, en esta prisión, viviendo hacinadas con nuestros hijos, cuando en el territorio nuestros hijos caminaban, corrían libres, con la Mapu, donde estamos tratando de recuperar nuestra autonomía como pueblo, de cultivar, ¿no? Y para sembrar lo que siempre anhelamos nosotros también como jóvenes y ancianos, ¿no? También que viven en el territorio. Nuestra vida como mapuche, vivir dignamente en un lugar limpio, puro. En la Los Lasquemuincul Mapu, para contextualizar un poco, se levantó un espacio ceremonial donde nuestra machi tiene una gran conexión con el rehue. Y no solamente la machi, sino todos sus pacientes. Hoy se ve complicada también esa situación de nuestra salud, con toda la gente mapuche y no mapuche que se atiende en el Puel Mapu. De muchos lados se atienden pacientes. Hoy son 2 meses donde nuestra machi tampoco puede ejercer su trabajo, no puede realizar la medicina tradicional de nuestro pueblo. Son 2 meses donde nuestra gente sigue resistiendo el territorio, sigue resguardando el lugar. Y el lugar sigue siendo militarizado, sigue siendo un estado de sitio. Como hemos dicho antes, estamos viviendo lo que nuestros Kufi Chiqueyén han vivido como hace 500 años atrás, la persecución y todo el hostigamiento nunca para los pueblos originarios nunca ha cesado, ¿no? Y bueno, nosotros hoy estamos acá presas, siendo criminalizadas, cuando los asesinos de Rafa caminan libres, cuando hoy queda en evidencia toda la mafia que hay del Poder Judicial, cuando la fiscal de Cheparen, que es la que hoy nos tiene detenida acá, es parte de toda la mafia y de toda toda la impunidad y cómo se maneja este estado, ¿no? A base de mentiras, a base de atropello, y nosotros somos los malos, ¿no? Somos los terroristas, somos los violentos, y está claro, ¿no? Que los que tienen armas son ellos. Nosotros como mucho podemos tener piedras, esa es nuestra autodefensa. Y que nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Los que no han estado nunca dispuestos al diálogo son ellos, porque siempre cada vez que se acercan con nosotros, siempre hay armas. Recordar que nos da el 4 de octubre, cuando nos desalojan, bueno, ese intento de desalojo, le dispararon a niños mientras corrían por la montaña. Entonces, ¿de qué derechos estamos hablando? De derecho a la niñez, derecho a las mujeres, cuando se están violentando todos, y el derecho también como pueblo originario, ¿no? Por eso hoy se está viajando una comitiva del pueblo mapuche. Son distintas autoridades de nuestro pueblo, Piancuse, Lonco, La Huentuchefe, exigiendo que este estado y este gobierno se siente a hablar con ellos y le pueda dar una respuesta, ¿no? Una solución que debemos tener, que nuestra Machi retorne a su rehue, que la gente vuelva al territorio y que se termine la balacera, ¿no?, para los pueblos originarios. Bueno, también estamos invitando a la sociedad en general a que simpaticen con nuestra causa, que se pronuncien y que apoyen, digamos. Están haciendo varias actividades y a nivel nacional, internacional, junta de firmas, en donde firma virtual, donde con un link en la página del Facebook, ahí pueden encontrar toda la información, ¿no? Y ojalá que podamos visibilizar toda nuestra lucha, con el apoyo de toda la gente consciente, que tiene buen corazón, que tiene buen pensamiento, y unifiquemos todo ese Nehuen, esa fuerza, como decimos nosotros. Ahí escuchamos a Celeste y Romina, dos de las compañeras mapuche detenidas en prisión domiciliaria y en la RUCA en Bariloche. Hoy esta comitiva de autoridades que llegó ya a Buenos Aires, que ya se reunieron con Norita Cortiñas, entre otras personalidades, van a estar haciendo la conferencia de prensa a las 11 de la mañana en la CTA, esto es en Perón 3866, en CABA, y van a estar acompañando distintos medios comunitarios y organizaciones. Vamos a escuchar música de la mano de Bad Bunny, seguimos repasando los discos que fueron editados este año. Un Verano Sin Ti, esto es El Apagón. Con mucho cariño para todos ustedes. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón. De Carolina sale el reggaetón y los hijos de puta de Bayamón. Ey, ey, quieren montarse en la ola y no han ido a rincón. Un besito pa' abuela en el balcón, cogiendo todos los hoyos en la Rubicón. Pe fucking R, ey, tierra de Maelo y Teo Calderón. Y de Baré, el que fue campeón, primero que LeBron. Maldita sea, otro apagón. Vamos pa' los bleachers a prender un blon antes que a Pipo le dé un bofetón. Puerto Rico está en cabrón, ey, estoy en cabrón. Puerto Rico está en cabrón, ey, ey, ey. Pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino, ey. Si no me voy pa' redes, un saludo a mis vecinos, ey. Aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no, ey. La capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón, batería y reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Welcome to the calentón. Creo que el público sabe que esto es una cosa más o menos informal. Informal. mi tierra. Esta soy yo. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en Primera Maraña, este programa producido en conjunto por Pulso Noticias y Radio Nauta, cuando sube un poquito la temperatura allá en la ciudad de La Plata, 17 grados. Si quieren mandarnos un WhatsApp, ya lo dijo ahí la artística, lo pueden hacer al 221-438-6002 y se preparan en este momento, se arreglan el mate, se comen un bizcocho, porque llega el momento de informarnos con los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Paro en gimnasia por falta de pago de sueldos. Luego del conflicto con los jugadores del plantel profesional que no iniciaron la pretemporada por falta de pago durante este lunes, los empleados de Estancia Chica, El Bosque y El Bosquecito confirmaron un paro por atraso en los sueldos desde el mes pasado. Desde la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles denunciaron la situación y adelantaron que este miércoles habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Peritos bonaerenses van al paro y declararán la emergencia del sector. La Comisión de Peritos de los Trabajadores Judiciales de la provincia lanzó un paro de actividades para el próximo 14 de diciembre ante lo que denominaron una gravísima crisis estructural y funcional. Denuncian sobrecarga de tareas, baja remuneración, el no reconocimiento del título profesional, la falta de carrera judicial y las situaciones de violencia laboral e institucional, entre otras problemáticas. Absolvieron a la China. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 30 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió ayer a la mujer de 43 años apodado La China, luego de que la Fiscalía retirara la acusación de homicidio agravado por el vínculo por haber sufrido una emergencia obstétrica. Tras conocer el veredicto, la mujer expresó: "Estoy muy conmovida, feliz, porque voy a estar nuevamente en libertad plena con mi familia y mis hijos. Espero que esto sirva para todas las demás que pasan por lo mismo que yo pasé". La China estuvo 2 años presa en el complejo penitenciario de Ezeiza y desde el 25 de noviembre de este año permanecía bajo arresto domiciliario. Las compras de fin de año en clave sustentable. El próximo domingo en Villa Garibaldi habrá una jornada cultural con diversas propuestas gastronómicas y artísticas en la que emprendedores y emprendedoras locales ofrecerán sus productos. Mainumbi Casa Abierta, ubicada en 13 entre 660 y 661, abrirá sus puertas para que los y las artistas del barrio se reúnan y puedan ofrecer su trabajo a aquellas personas que buscan regalos originales y amigables con el medio ambiente. Y ya que estamos, me prendo esta última noticia que nos comparte Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar, si querés leer algo más de todo esto, podés entrar a pulsonoticias.com.ar. Ahí está todo el trabajo de los compañeros de Pulso y está el botoncito donde te podés suscribir para aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Me sumo a esto que decía, lo de las compras de fin de año en clave sustentable. Nada, estas fechas así la gente compra, hace regalitos para

De una piedra en el aire. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. No estamos todes, Fártate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radionauta. Jueves de 18 a 19 horas. Treinta y un minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña. El miércoles pasado se concretó un golpe de Estado en Perú, por el cual fue destituido el presidente Pedro Castillo. Ciudadanos de Perú, residentes en Argentina, se están movilizando para dar a conocer esta situación ante la poca cobertura mediática que está recibiendo la situación. Y por eso estamos en comunicación con Raiza Correa, ciudadana peruana en Argentina, representante del espacio Mujeres por una Nueva Constitución en Perú. Buenos días, Raiza, ¿cómo va? Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto y gracias por estar para comentarnos. Para empezar, para poner en situación, ¿cuáles son para ustedes, que lo ven desde acá, las principales causas que desencadenan esta situación en Perú? Bueno, no sé si podríamos enumerar como principales causas, pero se podría decir que... La disolución del Congreso se dio como un manotazo de ahogado, por lo menos que lo que se ve desde afuera, del presidente de la República ante el constante acoso político del Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con diversas denuncias y con peticiones de mociones de vacancia que son acciones de control político en la cual se pide la destitución del presidente de la República, lo cual se considera llevaron a Pedro Castillo a tomar esta decisión de disolver el Congreso, la cual es una medida inconstitucional, pero que dentro del campo político donde se encontraba se considera que era la última alternativa que tenía, teniendo en cuenta además que era un clamor popular, mucha gente, más del 82% de personas pedían el cierre del Congreso, y es como la justificación que toma el presidente de la República para hacerlo, ¿no? Y se podría decir por ello que la principal causa es la imposibilidad de poder gobernar, es lo que llevó a Castillo a hacer como el cierre del Congreso. Y no solamente cerró el Congreso, sino que dentro de del discurso que dio, había convocado que en 9 meses iban a hacer nuevas elecciones y un proceso constituyente para hacia una nueva constitución, que en teoría era la propuesta del expresidente de la República, que se iba a disolver este Congreso, hacer nuevas reglas electorales y poder tener un Congreso con el cual se pueda trabajar de forma más acorde, ¿no? En líneas generales, lo poco que sabemos de la medida que hizo Castillo desde afuera es eso. Internamente, las motivaciones que tuvo La verdad es que hay muchas especulaciones en Perú ahora de los motivos por cuál lo hizo, el cual todavía no queda de todo claro, porque Pedro Castillo ahorita se encuentra en prisión, se encuentra detenido, le dieron una detención preliminar por 7 días. En teoría debería estar saliendo libre mañana y abrirle un proceso de investigación, pero lo que se sabe es lo que cuenta su entorno más cercano. Raya, ahí vos comentabas, ¿no? Una de las propuestas principales de Pedro Castillo fue una nueva constitución para sacar la constitución fujimorista de Perú. Asume como un gobierno con una alianza amplia con los sectores del progresismo, de la centroizquierda. ¿Qué faltó para tener un mayor apoyo? ¿Cuáles han sido también las limitantes, más allá, además de estos ataques constantes, que no permitieron a Castillo o no estuvo la posibilidad o la decisión política de avanzar a un proceso más progresista en Perú en este tiempo? Bueno, nosotros creemos desde el espacio, por ejemplo, del espacio que pertenecemos y otras colectividades, hay mucha como responsabilidad de Pedro y mucha responsabilidad política también de nosotros como militantes de otros movimientos, porque creo que el principal problema fue que Pedro Castillo no tenía un partido político consolidado. Pedro Castillo entra como invitado del Partido Político Perú Libre, en el cual el líder del partido se llama Vladimir Cerrón, que es un personaje importante en Perú, tiene un liderazgo muy fuerte, y entra como invitado de este partido. Entonces, eso fue el primer debilitante, no entra con un partido político único, pero sin embargo tenía todo un frente de profesores, porque Pedro Castillo es maestro de profesión y pertenecía a un sindicato que se llama FENATE, que es un sindicato de maestros que en su gran mayoría está conformado para maestros rurales. Entonces no tenía un partido, pero tenía un frente de maestros que lo apoyaban constantemente. Entonces, con el partido político que no lo apoye, creo que los primeros meses estuvo como entre disputas también con este partido político que reclamaba cuotas de poder, no de forma tan directa, pero reclamaba cuotas de poder del Estado porque habían llegado al poder con ellos, y una izquierda progresista con, por así decirlo, centro-izquierda y ciertos liberales más progresistas, con los cuales se tuvo que hacer alianza para la segunda vuelta, pero que Pedro Castillo no logró armonizar con ellos y con el otro partido, por así decirlo, porque el partido de Perú Libre, de Vladimir Cerrón, con el que fue Castillo, era un partido mucho más conservador. Es un partido que económicamente tenía muy claro la consigna del modelo económico, pero era un partido denunciado por tener muchos miembros machistas, homofóbicos, en personas que no estaban muy de acuerdo con ciertas consignas del feminismo, y había, desde que inició, no solamente tenía este conflicto con la derecha, que ya la tenía desde antes de las elecciones, porque tenemos que recordar que para la derecha Pedro Castillo ganó ilegítimamente, porque para ellos siempre hubo fraude electoral. O sea, Pedro Castillo era un presidente ilegítimo, nunca lo pudieron corroborar, pero para ellos era un presidente que ganó con fraude, y al asumir tuvo este conflicto entre su partido, que era un partido de izquierda más conservadora, y entre sus aliados de la centroizquierda, que exigían agendas mucho más progresistas. Entonces ahí empezó a tener conflicto con todos los bandos. Si bien los segundos lo seguían apoyando en el Congreso de la República con los votos para que no lo vaquen, o sea, para que no lo retiren, igual habían tensiones constantes, en las cuales Castillo hasta terminó teniendo 5 diferentes consejos de ministerios, o sea, 5 gabinetes diferentes en menos de un año y medio, y han pasado más de 70 ministros en el año y medio que tenemos, entre renuncias y entre censuras por parte del Congreso y entre solicitudes de congresistas o políticos sobre ministros que les parecían que no debían estar, ¿no? Y creemos que la crítica y la autocrítica va ahí, quizás en el movimiento popular, en el movimiento de la izquierda, que no supimos cómo articular entre estos partidos tan diferentes, entre estos movimientos sociales tan diferentes, y al final el presidente estuvo como afrontando desde los primeros meses estas disputas, siendo además alguien que tiene muy poca experiencia política también, que es otro tema y que nosotros lo sabíamos, que es una persona que es un profesor, había sido sindicalista, pero no había tenido nunca la experiencia de gestión pública o de estar en un puesto de tan alto poder, ¿no? Claro, eso explicaría en parte también, ¿no? ¿Por qué no hubo una movilización popular que fue acompañando todo este proceso? Pero sí, en los últimos días estuvimos viendo mucha gente movilizada en la calle, pidiendo la restitución, y también sectores del fujimorismo que sigue activo, que también aprovechan para salir a la calle a buscar algunos enfrentamientos. ¿Cómo es la situación en las calles hoy en día? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Es lo que mencionas, es bastante importante, curioso, y una creo yo, un factor importante que nos ha generado como mucha reflexión a nosotros internamente, porque Castillo es un personaje bastante interesante para estudiar en general, porque si bien entró sin partido político, entró solamente con su sindicato, y si bien desde el día uno tuvo enfrentamientos tanto con su partido, que lo llevó tanto con las izquierdas progresistas, con la centroizquierda, y aparentemente, políticamente, estaba solo, al punto que constantemente tenía que negociar con los congresistas para que no lo vaquen, es la destitución que tuvo, porque lo vacaron después del golpe de Estado, entre comillas, que hizo, porque al final es todo un golpe de Estado que ni siquiera tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la policía. O sea, no, es un golpe de Estado que no duró ni 2 minutos. Porque apenas lo vacaron a Castillo, hubo una fuerte movilización popular de personas articuladas por organizaciones independientes. O sea, no es como que Castillo tiene, como acá en Argentina, que existen muchos movimientos sociales fuertes que están articulados y se autoconvocan y salen con sus banderolas, no sé, a modo de ejemplo, el Polo Obrero sale con la banderola del Polo Obrero y se manifiesta. Con lo Castillo lo que ha pasado es muchas organizaciones pequeñísimas que no pasan de 30, 40 miembros, la gran mayoría de provincias autoconvocadas para salir a defender al presidente, a pesar de que no se encontraban dentro de su marco de grupos de entorno más cercano o de movimiento, que son los maestros rurales, que es su entorno más cercano de Castillo. Y es algo que nos ha sorprendido bastante, porque desde el día uno que anunciaron que Castillo iría a la cárcel, las movilizaciones en regiones se han sentido bastante, específicamente en el sur, que es la región más pobre del país, y es la región en la cual siempre ha habido como incidentes muy fuertes con la policía. Hay mucho racismo, clasismo, hay mucha persecución a los movimientos indígenas, campesinos, y son ellos los que han salido primero a defender a Castillo, y han tenido como unas consignas bastante interesantes, que son pedido de liberación, en lo inmediato lo que están pidiendo es liberación de Castillo, restitución de Castillo, o sea, a pesar de que lo han vacado, están pidiendo su restitución, un proceso constituyente para una nueva constitución, cierre del Congreso y renuncia a Dina Boluarte. Las tres últimas consignas de proceso constituyente, renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso, eran consignas ya conocidas que se vienen estableciendo desde la campaña, las dos últimas, la de proceso constituyente y la de cierre del Congreso, son consignas que desde el año pasado se venían escuchando, porque el cierre del Congreso era un clamor popular, y la constituyente había sido una promesa de campaña de Castillo que no llegó a cumplir, pero que era una promesa de campaña. Pero estas consignas de la restitución de Castillo, de la liberación de Castillo y la renuncia de Dina fueron consignas que sorprendieron bastante, porque significa que a pesar de que hubo un golpe de Estado, por así decirlo, entre comillas, legalmente hablando, y que es inconstitucional, y que simbólicamente en Perú es muy fuerte, porque hay que tener en cuenta que la última persona que hizo un golpe de Estado en Perú fue Alberto Fujimori, en el 92, o sea, simbólicamente significa mucho. Y creíamos que iba a causar mucho rechazo en Lima, por lo menos con la academia limeña, los personajes políticos más conocidos, causó rechazo. Sin embargo, en provincia no causó rechazo y no lo consideran un dictador a Castillo, no lo consideran un golpista, consideran que fue una persona que hizo lo que se tenía que hacer en un momento de tensión y que no le quedaba ninguna alternativa, al punto que piden su liberación por considerarla arbitraria, porque a Castillo están que lo denuncian por rebelión y por abuso de autoridad, y al punto también de pedir su restitución cuando es jurídicamente un poquito complicado, porque una vez que vacan un presidente no hay forma de restituirlo, pero es una demanda popular y ahorita Perú está prácticamente en llamas. Hay en más de 13 regiones hay movilizaciones, hasta el primer día que Castillo estaba, al segundo día que Castillo estaba detenido, lamentablemente ya habían 2 muertos, y el día de ayer han comunicado que hay 7 muertos ya en las manifestaciones que empezaron desde el día miércoles. Y el clamor popular, por lo menos de todas las organizaciones, es eso: hasta que no liberen a Castillo, hasta que no renuncie Dina y hasta que no se convoque a nuevas elecciones, no van a parar, porque se ha convocado no solamente paros indefinidos, sino que hay 3 regiones, Puno, Huancavelica y Andahuaylas, que se han autodenominado en insurgencia. O sea, desconocen el gobierno de Dina Boluarte y están ahorita bloqueadas todas las carreteras de esas 3 regiones. Raya, para ir cerrando, antes de despedirnos, van a realizar una manifestación a la Embajada de Perú. ¿Cómo va a ser eso, si querés convocar a esa manifestación? Sí, gracias. Gracias, Pablo. Sí, nosotros nos reunimos el día sábado. Este sábado nos reunimos con algunos compatriotas que se encuentran acá viviendo muchos años en Buenos Aires, para poder ver como una medida de protesta ante lo que está sucediendo. Coincidimos con casi todas las consignas que se están manifestando en Lima, y fuimos el día sábado al consulado para más o menos establecer algunos puntos de agenda. Y ante ello nos vamos a movilizar el día miércoles a las 6 de la tarde en la embajada de, esta vez no en el consulado, sino en la embajada de Perú, para poder manifestar nuestra preocupación por lo que está sucediendo en Perú ahora, primero por el cese de violencia, que cese la violencia que de parte de las Fuerzas Armadas y la policía, que ya tiene 7 muertes y cientos de heridos, y segundo, para sumarnos a las consignas que se están haciendo de las organizaciones sociales en Perú, que es la liberación de Pedro Castillo, que se inicie un proceso constituyente por una nueva constitución, porque creemos que es la única solución frente a una constitución que se hizo en dictadura como la de Fujimori, una acusación neoliberal y que permite el saqueo del país. Y tercero, para pedir también la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso, porque creemos que el Congreso es el principal organismo que genera toda la crisis que tenemos actualmente, porque no solamente es con Castillo, desde hace 6 años de todos los presidentes que tenemos utilizan el proceso de vacancia para destituir presidentes que no son de su agrado. Y vamos a estar ahí manifestándonos, esperando que nos pueda recibir el embajador, que es nuestra consigna, que podamos conversar con él, entregarle una carta, pero también manifestándonos y haciendo un plantón en el cual invitamos, si nos escuchan algunos peruanos y peruanas, que se puedan sumar a esta medida de protesta y poder presentarnos el día miércoles a las 6 de la tarde en la embajada. Raya, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos ahí a la espera y expectantes de lo que vaya sucediendo y acompañando ahí también a lo que vayan proponiendo desde peruanos que están acá viviendo en Argentina. Muchas gracias, Pablo, a ti por la invitación y por la cobertura. Un abrazo. Hasta luego. Conversábamos con Raya Correa, ciudadana peruana, residente en Argentina, representante del Espacio Mujeres por una Nueva Constitución en Perú, sobre la situación política que está atravesando el Perú en estos últimos días. Quedan un montón de preguntas, algunas vamos a seguir resolviéndolas, intentar resolviéndolas el día de hoy. En minutos nada más ya nos comunicamos con Francisco Castaño para hacer la columna de política internacional, donde vamos a estar obviamente hablando de Perú. Antes, el 12 de mayo se publicaba el disco de Trueno, Bien o Mal, y escuchamos de eso Fuck el Police. Como una 4-pi. Fuck al police del país, is homie. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Fuck the police del país, is coming. Viene para acá, quiere weed, quiere money. A mí no me toque a la clica, lo homie. Running, baby, I'm running. Sigo siendo el mismo guacho, pero da la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la poli rapia. Se muere por un poco de violencia innecesaria. Te faltan derechos que me lo aprendí en primaria. TR1 no en el área. Arriba al escenario me parezco un super saiyan. La luz es azul, el uniforme con los Ray-Ban. Son quien me persiguen donde va, donde vaya. Si Trueno dice el hip, todo el barrio dice hop. Dice hip, dice hop. Dice hip, dice hop.